¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Lionel Messi conquista su octavo Balón de Oro, reafirmando su reinado como el mejor futbolista del mundo en este 2023. Este galardón, otorgado anualmente por France Football, es el premio individual más prestigioso del deporte. En una edición previa, Messi ya había alcanzado la cima, alcanzando el trofeo en el 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, el 2019 y 2021. Este año sobresalió con un desempeño excepcional al liderar a Argentina hacia la victoria de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Messi dejó su huella con 7 goles, 3 asistencias en el torneo, coronándose como el jugador del torneo. Ahora pasamos a la MLB con Corey Seager, que batió un cuadrangular de 2 carreras y consiguió una habilidosa jugada defensiva para iniciar un doble y crucial en el octavo episodio. Max Scherzer se combinó con 4 relevistas para lanzar una joya y los Rangers de Texas vencieron 3-1 a los Diamondbacks de Arizona para tomar la ventaja 2-1 en la Serie Mundial del lunes por la noche. Y la noticia más caliente de la NBA está con James Harden, que es un nuevo jugador de los Clippers. Después de meses de especulaciones, rumores, informaciones filtradas y mensajes cruzados en los medios de comunicaciones, Adrian Wojnarowski de ESPN adelantó que el MVP del 2018 sería traspasado al equipo angelino procedente de Filadelfia. De este modo, Harden jugará en su quinto equipo en la NBA, volviendo a su ciudad natal, Los Ángeles. Harden, que pidió el traspaso a los Sixers el mes pasado de julio, después de no alcanzar un acuerdo al alza de renovación con la franquicia. En ese momento, el jugador se declaró en rebeldía por lo que se consideraba una promesa incumplida tras extender su contrato el año previo. El base se presentó tarde a los entrenamientos de pretemporada y no había participado en ninguno de los encuentros de Filadelfia en este curso. Ahora pasamos a los Juegos Panamericanos con la República Dominicana, que obtuvo este lunes la medalla de oro en la modalidad 400x400 mixta de atletismo en los Juegos Panamericanos que se celebran en la ciudad de Chile. Un cierre de elegancia de velocidad de Marilady Paulino coronó la gran actuación de Anabel Medina, quien inició Ezequiel Suárez, segundo por Anabel Medina y Robert King, que mantuvo cerrada la distancia que permitió que Paulino cerrara al final. El reloj del primer lugar del relevo quiscayano se detuvo en 3:16.05 para dejar el segundo puesto a la representación de Brasil, que cronometró 3:18.55. Seguimos en los Juegos Panamericanos y con una sonrisa que mostraba su alegría y orgullo por colocar el podium a la República Dominicana, llegó al país el tenista Roberto Cid, muy contento y extremadamente orgulloso del trabajo de todo el equipo. Fue una semana bastante dura, de muchos partidos, de mucho esfuerzo, de mucha lucha para lograr esta medalla. Y de verdad que me siento súper contento de traer este bronce a la República Dominicana y mi primera medalla panamericana, expresó Roberto Cid al llegar al país. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web enelterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.